eres para mí, tú eres casada y yo no te podré olvidar. Me hiciste creer que era verdadero nuestro amor, tan solo fingía.